Primer Encuentro Ibérico de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Bella, Portugal. Ponencia de Marina Pérez, de Endofén, España. Resignificando el dolor menstrual. Mi nombre es Marina y yo vengo representando a Endofén. Ella es mi compañera Paloma, que no ha podido venir, así que estoy en representación de nuestro proyecto. Endofén es un proyecto que surge hace 7 años con el objetivo y la apuesta de transformar el imaginario menstrual a través de trabajar sobre los estigmas, sobre los mitos en torno al ciclo y los malestares. ¿Vale? Y nosotras trabajamos desde una perspectiva de género interseccional a través de la alfabetización corporal, el autoconocimiento y la autogestión, ¿no?, de todas las etapas del ciclo menstrual. Luego trabajamos a nivel de acompañamiento de procesos, tanto de manera individual como colectiva, y desarrollamos también proyectos de educación sanitaria en colaboración con instituciones públicas, asociaciones y otros colectivos feministas. Entonces, bueno, en este momento nos encontramos trabajando en torno a la terapia menstrual y al acompañamiento, también hacemos divulgación y educación sanitaria en salud menstrual. Y venía a hablaros un poco de la situación del dolor menstrual en España, en concreto de cómo es la atención médica en torno al dolor menstrual, ¿no? Y también a hablar sobre una propuesta que surge desde la evidencia científica, pero que en este momento no se está llevando a cabo, y sería una solución en cuanto a cómo es la atención médica hacia las mujeres y las personas que menstruan con dolor menstrual. Entonces, en 2021 y 2022 se hizo este informe, el primer informe de equidad y salud menstrual en España, que se publicó en 2023. Se presentaron o participaron 22.823 mujeres y personas que menstruan de entre 18 y 55 años. Y entre otros objetivos que tenían, pues era valorar un poco cómo o cuántas personas tenían dolor menstrual en nuestro país, ¿no? Entonces, se vio que el 46% de las participantes reportaron experimentar dolor menstrual moderado, el 31% leve y el 22,7% intenso. Es decir, esto nos habla que un gran porcentaje de la población que menstrua tiene dolor menstrual. Por lo tanto, es un problema de salud pública, aunque no se trabaje desde ese punto, ¿no? El absentismo laboral está presente en el 20,3% de las participantes y el educativo en el 62,7%. Y una de las causas principales es el dolor menstrual. El 61,9% habían accedido en algún momento a los servicios de salud por consultas relacionadas con el ciclo menstrual. Es decir, que los servicios de atención sanitaria se utilizan en muchísimos casos para preguntar por dudas en torno a los malestares del ciclo menstrual, ¿no? Las experiencias positivas en los servicios de salud eran anecdóticas y se habían sentido poco escuchadas y sus preocupaciones minimizadas. Se estableció una relación también entre la presencia de problemas económicos y la experiencia de dolor menstrual. Entonces, la realidad en España en este momento es que existe una normalización social y médica de los malestares menstruales, existe también una escasa formación de los profesionales de la salud en torno a la salud menstrual y una falta de opciones no farmacológicas, lo que hace que el ciclo se medicalice. Y a día de hoy siguen existiendo prácticas discriminatorias, porque al final la minimización o la invalidación de las narrativas es un tipo de violencia también de género, una violencia ginecológica. Y el acceso a la asistencia sanitaria para problemas menstruales está muy influenciado por los factores socioeconómicos. Con lo cual, si hacemos un poco de resumen, realmente la atención médica estamos viendo que está muy atravesada por el tabú menstrual, ¿no? En cuanto a que se invalidan las narrativas, se minimizan, hay una situación o una relación de paternalismo, hay una normalización de los malestares, la medicalización y los retrasos diagnósticos también, ¿no? Porque los fármacos son la única opción de tratamiento, una falta de investigación, por supuesto, con una perspectiva de género interseccional y una visión integral del ciclo menstrual, ¿no? y cómo está también atravesado por los factores socioeconómicos. Es decir, hay un problema estructural que desde la salud pública no se están haciendo cargo, porque no se considera el dolor menstrual como un problema de salud pública, y se está haciendo, se está poniendo la responsabilidad en cada individuo, ¿no? O en cada individuo, personas que menstruan o mujeres que menstruan con dolor, que tienen que optar por pues medicina privada, y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Con lo cual, pues, es algo que tenemos que plantearnos desde los ámbitos sanitarios. Entonces yo me planteaba esta pregunta: ¿existe desde la evidencia científica otra mirada hacia el dolor menstrual que posibilite el cambio en la atención sanitaria? Sabemos que el ciclo menstrual es un signo vital, es decir, como es una expresión de nuestro estado de salud cuando tenemos dolor, quizás porque algo está ocurriendo, ¿no?, en nuestro cuerpo, que puede ser pues algo que biomédicamente lo podamos diagnosticar, pero muchas veces no tiene un diagnóstico biomédico. Entonces hay que hacer una búsqueda. Pero durante la búsqueda de las posibles causas, el dolor queda desatendido o se atiende únicamente con opciones farmacológicas. Y otra cosa que ocurre es que a veces no siempre tiene una causa biomédica diagnosticable, con lo cual en ese momento el dolor también queda desatendido, ¿no? Y os cuento que tanto la dismenorrea primaria, es decir, el dolor menstrual sin causa biomédica diagnosticable, y el dolor asociado a endometriosis se considera parte del diagnóstico de dolor pélvico crónico. Y esto lo considera la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que es la IASP, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues vamos a ver un poco la definición del dolor crónico. El dolor crónico se define como un dolor que persiste o reaparece durante más de 3 meses, es decir, encaja el dolor cíclico, ¿sí?, aquí dentro de esta definición. En muchas ocasiones el dolor puede ser el único o uno de los principales problemas y requiere un tratamiento y cuidados especiales. Esta es la definición que tiene la IASP en 2019, ¿vale? Y esto quiere decir que el dolor es o tiene una entidad propia y que necesita un tratamiento más allá de esa búsqueda de causa o de posibles causas. Y muy importante esto que he puesto aquí con el asterisco es que la definición del dolor crónico no nos habla de pronóstico. Esto quiere decir que podemos trabajar con el dolor menstrual y que podemos mejorar la calidad de vida de estas personas. Además, en 2020 se añadieron algunas cuestiones bastante relevantes en torno a la definición, como por ejemplo, el dolor es siempre una experiencia personal que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, que la ciencia biomédica nos está hablando de que el dolor tiene una perspectiva biopsicosocial. Y que la narrativa de una persona sobre la experiencia de dolor debe ser respetada. En 2022 se publicó este libro, que se llama El libro blanco del dolor crónico en España, haciendo como unas recomendaciones basadas en evidencia científica para el abordaje de dolor. Y en este libro se incluye modelos de atención centrados en la persona, determinantes de género en salud, el empoderamiento de las personas que padecen el dolor, opciones no farmacológicas para el dolor. Incluso este manual de dolor pélvico crónico en la mujer habla sobre la diferencia en cuanto al género, en cuanto a las percepciones o las experiencias de dolor, ¿no? Y también nos habla de muchas opciones no farmacológicas. Sin embargo, cuando vemos un protocolo de 2025, actualizado en junio de 2025, de la Sociedad Andaluza de Ginecología Obstetricia, en torno a la dismenorrea, vemos que realmente no se incluyen, ¿no?, esas recomendaciones para el abordaje de dolor. Sobre todo se utilizan fármacos que pueden ser antiinflamatorios, no esteroideos o anticonceptivas, y luego si eso no funciona pues ya utilizamos los tratamientos alternativos, que generalmente pasan por acupuntura, fisioterapia, ejercicio físico, recomendaciones pero bastante genéricas, pero se utiliza cuando ya no funciona la farmacología, ¿no? Entonces la apuesta que se está llevando a cabo a nivel de investigación en este momento en España y desde la que nosotros también estamos trabajando es que se resignifique la experiencia de dolor menstrual, pero también en el ámbito médico. No solamente a nivel de educación menstrual con las personas menstruantes o las mujeres que tienen dolor, ¿no? Es decir, abordar el dolor menstrual como un dolor crónico. Fija, a mí el estudio del dolor crónico me encanta. O sea, yo llevo dedicándome al dolor crónico 10 años y es un mundo apasionante porque es un área en el cual se encuentran las ciencias de la salud y las ciencias humanísticas, ¿vale? Hay estudios de biomedicina, filosofía, antropología, ¿no? Y ahí hay una mezcla muy enriquecedora. Y todas estas son líneas de investigación donde hay bastante evidencia, que si estáis interesados también os las puedo pasar, ¿vale? Atención centrada en la persona, la importancia de la narrativa, la comunicación horizontal, ¿vale? El lenguaje nocebo, que es cómo utilizamos el lenguaje en la consulta. El nocebo es lenguaje negativo, que hace que tengamos percepciones desagradables de lo que nos acontece en nuestro cuerpo. Promocionar la autogestión, educación en dolor, analgesia endógena, es decir, hay mecanismos de analgesia en nuestro cuerpo que, sorpresa, se activan a través del placer. Y esto lo dice la ciencia, ¿vale? Hablan de género, de estigma, de creencia, de miedo y sufrimiento, de hábitos saludables, determinantes sociales y económicos. O sea, esto lo habla la ciencia. Vamos a utilizarlo, vamos a apoderarnos de toda esa narrativa y de todos esos discursos científicos, que al final, si lo veis, es lo que hacemos cuando hacemos educación menstrual. ¿No es cierto? Pero está ahí, ¿sí? Lo que pasa con otro nombre que quizás nos ha costado un poquito acceder a él, ¿no? En la búsqueda de las posibles causas necesitamos bienestar y soberanía corporal. No podemos esperar a que llegue la causa para el tratamiento del dolor. Y es que el dolor menstrual es multifactorial, pero el tabú va a atravesar todas sus dimensiones, porque al final, esto que ocurre, porque el hecho de que no conozcamos toda esta literatura científica, es realmente por la presencia del tabú menstrual. Así que bueno, algunas propuestas de acciones en el área sanitaria pues serían esa reconceptualización o resignificación del dolor menstrual desde la ciencia de la salud, que es urgente porque el modelo de atención y el abordaje actual genera sufrimiento. ¿Sí? Esa invalidación genera sufrimiento. Establecer sistemas de salud eficaces y públicos que apuesten por la equidad, el bienestar y el derecho a una salud menstrual digna. Integrar recursos desde una perspectiva de género interseccional para la educación sobre ciclo menstrual y sus malestares en nuestras políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo y de salud o sanitario. Fijaos que en 2023 apareció la ley orgánica que incluía los derechos menstruales, la ley de salud sexual y reproductiva, y uno de los ítems en los cuales se hacía hincapié era de la atención sanitaria integral, aunque a día de hoy no se está llevando a cabo, aunque estemos ya en 2025, es una ley estatal y cada comunidad decide si implantarla o no. ¿Por dónde empezar? Porque quizás esto es un poco utópico en este momento. La validación de la narrativa es muy importante, el espacio para la escucha es muy importante, porque fijaos, este artículo nos habla de cómo que una persona experta te valide tu experiencia influye en tu percepción, en tu identidad y en la relación con el mundo. Con lo cual, la validación de la experiencia es fundamental para la soberanía y la emancipación menstrual. Aún así, que sigamos trabajando también por resignificar las experiencias menstruales pues en aquellas personas que las sufren, ¿no? Como dice Victoria Sala, las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de los que disponen los entendidos en el terreno que sea. O sea que el empoderamiento a aquellas personas que sufren dolor es fundamental también. Y muchísimas gracias.